Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación. Comentario al Evangelio por Sor María Montserrat. El Evangelio nos muestra 2 momentos. Por un lado, el gozoso encuentro de Ana, una mujer consagrada al servicio de Dios día y noche, con Jesús niño en el templo. Eso le hace alabar a Dios y hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, imagen del pueblo elegido. Y en segundo lugar, nos muestra en breves pinceladas la vida oculta de Jesús. Son 2 momentos de contraste. Por un lado, el cumplimiento de las promesas, la llegada del Mesías esperado. Pero, ¿cómo es ese Mesías? ¿Se ajusta a las expectativas de los hombres de entonces y de ahora? ¿Quiénes son capaces de reconocerlo? En este caso se nos habla de una mujer anciana. En otros, serán unos pastores. El mismo Jesús, ya adulto, dirá: «Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla». Por otra parte, el ocultamiento de ese Mesías esperado en la cotidianidad de la vida, en el desarrollo y evolución de un niño sometido a sus padres y al cumplimiento de la ley, nos muestra el misterio de la encarnación de Dios que desmonta todas las falsas imágenes y expectativas que podemos tener de Él. Señor, danos un corazón nuevo y sencillo para acogerte. Abre nuestros ojos para que podamos verte, pues eres el Dios con nosotros. Derrama tu gracia sobre nosotros y haz que no nos cansemos de hablarles a todos de ti.